Te preguntas, si eres árbol, no soy frutilla. Si soy frutilla, no soy árbol. ¿Por qué no disfrutas de la naturaleza y vive en paz, amigo? Preguntas si eres libre en tu libertad. Te preguntas si eres digno en tu dignidad. Gotas de lluvia en el desierto se desvanecerán. Sé árbol, sé frutilla, sé árbol en el manantial, sé alma, libertad. Te preguntas si eres libre, si eres libre en tu dignidad. Te preguntas si eres digno, si eres digno en libertad.